La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Una nueva jornada de Oral y Público en el aire de Radio La Retaguardia, de la M690 y de todos los medios comunitarios alternativos, populares de este país que nos abren sus orejas con formas de parlantes. Especial saludo en esta jornada para compañeros y compañeras de FM en Tránsito, que están cumpliendo un nuevo año de vida de esta treintañera radio comunitaria de la zona oeste del Gran Buenos Aires, que está siempre ahí en la calle donde creemos que tienen que estar nuestros medios. Bueno, tenemos un programa a las corridas. Van a estar en un rato acompañándonos nuestras compañeras y compañeros de La Retaguardia, que esta semana en su tarea periodística comunicacional de poder dar cuenta de lo que pasa en los juicios y en este caso en las detenciones de dos genocidas que están ahora ya en cárcel común y que estaban en domiciliaria. Me refiero a Jorge Vano y a Eduardo Acheri, que fueron condenados el 10 de junio a prisión perpetua en cárcel común. Se efectivizó eso el martes. Sufrieron agresiones Natalia Bernades, que estaba fotografiando en la casa de Acheri, Lorenzo Dibiase y Bárbara Barros, que estaban en la casa de Jorge Vano. Y además de la agresión que sufrió Lorenzo, como le decimos aquí en La Retaguardia, que fue una agresión física, las tres sufrieron amenazas graves, sobre todo porque vienen de quien vienen, ¿no? Y eso es lo que más preocupa. Les vamos a estar escuchando en un rato aquí para que nos cuenten lo que vivieron y nada, y sus sensaciones después de lo que pasó y que generó tanta intensidad solidaria que nos llegó, y mucho, la verdad, desde lugares esperables y desde lugares inesperados. Vamos a estar en un rato nada más hablando con la fiscal Gabriela Sosti para que nos cuente lo que pasó hoy en contraofensiva. Hubo condena con cárcel común también después de la revisión médica que le hagan para Jorge Norberto Apa. Pero no fue tan fácil, no fue tan fácil. La verdad es que la cosa comenzó por la mañana con las últimas palabras y se puso tensa la cosa, se puso tensa. Era previsible pensar que si el último día antes del veredicto el abogado de APA había interpuesto recurso diciendo que APA no estaba en condiciones de asumir el juicio porque no entendía lo que estaba pasando, era lógico que era esperable, digo, no es lógico, pero era esperable que cuando se le pidieran las últimas palabras, el tipo

Ole, hola. Como a Leonazis les va a pasar. A donde vayan los iremos a buscar. Condenar a Jorge Norberto APA a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua con accesorias legales por hallarlo coautor penalmente responsable de los siguientes delitos, todos los cuales concurren materialmente. Homicidio con alevosía y en el concurso premeditado de dos o más personas, cuatro hechos en perjuicio de Carlos Servando Piccoli, Armando Croato, Horacio Mendizábal y Enrique Pecorado. Privación ilegítima de libertad agravada por mediar violencia o amenazas y con abuso funcional, a su vez agravada por la duración de más de un mes, tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas y homicidio con alevosía con el concurso premeditado de dos o más personas. 72 hechos. Hombres de hierro que no escuchan la voz. Hombres de hierro que no escuchan el grito. Hombres de hierro que no escuchan el llanto. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. La retaguardia. Y así fue, entonces hubo condena para APA a prisión perpetua en cárcel común. Lo de la cárcel se va a resolver en su caso, como en los anteriores, si se le revoca la, o sea, está revocada la prisión domiciliaria, pero hay que hacer una revisión previa. A mí lo que me parece es que con esa revisión APA seguramente va a continuar con el beneficio de la domiciliaria, porque todo indica que fue operado de un tumor en diciembre, por lo que uno supone que va a zafar de la cárcel común, pero no zafó de esta condena, que es la segunda. La auxiliar fiscal Gabriela Sosti en estos casos arranca mal la mañana, ¿no? Arranca enojada la mañana porque los gritos de Sosti en las mañanas previas al veredicto en contraofensiva se hicieron un clásico. Pero bueno, finalmente llegó el veredicto y llegó la condena. ¿Cómo estás, Gabriela? Bienvenida al aire de Oral y Público de La Retaguardia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, hubo un poco de eso, ¿no? Lo de la mañana, otro recurso sí, que hizo temer que se postergara la cosa. Sí, yo no sé si fue tanto el temor a que se postergue. Bueno, finalmente sucedió lo que tenía que haber sucedido el 10 de junio. Yo creo que lo que me exasperó, y más allá de los protocolos y de las formalidades que tienen que atravesar y que atraviesan siempre estas instancias de los juicios, bueno, una tiene sangre, le corre sangre por las venas y tiene una posición ética también con la profesión. Y francamente lo que hizo este señor Corigliano, tanto el día anterior a la lectura del veredicto como hoy fue realmente fue la gota que para mí rebalsó el vaso de la grosería en general. La gente está acostumbrada a que los abogados, algunos abogados, embarren la cancha, ¿no? Esta cosa que se va, casi se lo toma como una gracia. Uh-huh. Y yo la verdad que me resisto a que se naturalice ese modo de conducirse artero, que esto no tiene nada que ver con derecho a defender a un imputado. A una persona se la puede defender con todas las armas que nos da la ley, la palabra, la razón, la capacidad creativa para usar argumentos. Pero lo que hizo este hombre fue deliberadamente mentirle al tribunal y generó una consecuencia nociva y dolorosa, que fue postergar lo que estaba destinado a que suceda, ¿no? Independientemente de cuál fuera el resultado. Uh-huh. Y esa mentira se probó después de lucharla bastante por la decisión que por el dictamen del cuerpo médico forense, donde quedó clarísimo que este hombre simulaba. Pero nos había quedado clarísimo a todos que era una gran simulación, ¿no? Uh-huh. Y el planteo del defensor fue muy grosero, muy grotesco, a punto tal de que es casi podría pensarse que hay como una especie de intento de estafa procesal, porque presenta un certificado que es directamente nulo, con un profesional que no reúne las mínimas condiciones, o por lo menos su informe no reúne las mínimas condiciones. Y entonces hoy, cuando intenta encima plantear, mal planteado procesalmente, una suspensión, porque él tenía que recurrir en una repositoría que reponer, que es un recurso que se resuelve en un momento, y bueno, sí, la verdad que se me saltó la térmica y tuve casi toda la intención de pedir en ese momento que se extraigan testimonios para que se remitan sus actuaciones al Tribunal de Ética del Colegio de Abogados, y que eventualmente se investigue la eventual comisión del delito de estafa procesal, tanto por parte de él como por parte del psiquiatra, porque fue muy grosero, la maniobra fue muy grosera. Suelen hacer esto los genocidas, a punto de ser condenados o de imaginarse que van a ser condenados. Obviamente el derecho de defensa se ejerce a ultranza y con todos los recursos, pero no a cualquier costo. Y bueno, por suerte hoy finalmente se resolvió, pero lo que fue exasperante es que a último momento no cejó en su intento de embarrar la cancha, groseramente, ¿no? Muy uh-huh. groseramente. Yo decía que, bueno, ahora viene otra revisión médica más que deberá constatar si él está en condiciones de ir a una cárcel común o no. Uh-huh. Imagino que vos necesitás también ese material para opinar, pero yo te pregunto igual si tenés una opinión sobre si... Sí, yo creo, a ver, nadie postula ni desea ni cree que la cárcel se tiene que cumplir a cualquier costo, obviamente, ¿no? O sea, nada más lejos de procurar la violación de un derecho, justamente nosotros. En el caso de APA, yo creo que tuvo una operación, tumor de estómago, me parece que sí, que es de estómago, uh-huh, y claramente tiene su salud física afectada, no la mental, y hoy quedó absolutamente claro que no tiene la mental afectada. Yo no creo que llegue a ese punto. Lo que sí me parece es muy importante la decisión que toma el tribunal. O sea, el tribunal tuvo una decisión absolutamente ajustada a la condena perpetua, y entonces lo que pide es que vaya a cumplir la prisión como claro. corresponde, obviamente supeditado a esto. Yo no creo que revocada ya está, pero no creo que se modifique la situación, porque creo que la salud física de APA no da para eso. De todas maneras, bueno, habrá que ver lo que dicen los médicos. Aún cuando después de esta revisión permanezca en domiciliaria por su estado de salud, el veredicto no deja de ser interesante, ¿no? Por esto que vos marcabas. Le revoca la domiciliaria y dice cárcel común, revísenlo, si no está para cárcel común se queda en su casa, pero le revocamos la domiciliaria. Me parece para en este juicio, en esta sentencia ya se advirtió en respecto a los otros imputados. La verdad que es bastante novedoso, no suele suceder, lo dije respecto del 10 de junio, y en este caso me sorprende aún más, porque bueno, porque daba para pensar que en este estado podía era posible que los jueces dijeran bueno y se mantiene la prisión domiciliaria, pero no, fueron muy muy muy consecuentes y tajantes en esa postura, muy decididos, y eso me parece francamente valioso, y además respetuoso del obviamente del derecho del imputado. El que debe estar preocupado es el Mario Guillermo Campo, el imputado de Contraofensiva 2, porque sí. Uno supone que si lo condenan, también lo van a condenar a cárcel común, y se lo ve muy bien cada vez que se lo ve en su domicilio. Y sí, intentó... En realidad la domiciliaria Ocampo la consigue en Mendoza. El planteo que se hace de la domiciliaria, le queda la domiciliaria desde la resolución de Mendoza, y eso no se modificó, porque ahí parece una costumbre que no entiendo de dónde se sostiene, que una vez que le conceden la domiciliaria, eso no se mueve. En el caso de Campo, bueno, yo no puedo adelantar absolutamente nada, no sé si lo van a condenar, no sé, no tengo idea. Pero de condenarse, me parece que sería coherente que se siga la misma tesitura respecto de la domiciliaria. Claro. Bueno, el resto del tiempo que nos queda, Gabriela, que no es mucho, lo quiero destinar a que nos cuentes la visita ocular que se hizo el miércoles. La retaguardia no estuvo autorizado a participar de esa visita ocular en Zárate y Campana por el tramo grande de la megacausa Campo de Mayo al que asistimos los miércoles. ¿Qué hicieron? ¿A dónde fueron? Es interesante cómo lo nombrás, porque era muy difícil de nombrar esa medida, porque no fue una inspección ocular. La inspección ocular es una medida privativa de un tribunal donde van los jueces a tomar vista de algo, de una escena, de un escenario, de una situación. Y lo de ayer fue una especie de toma de vista, una cuestión así. La medida fue pedida, la pedí yo el año pasado, insistí en pedirla, porque a mí me parece que es fundamental que los jueces tomen contacto con el lugar de los hechos, particularmente en la zona de Zárate Campana, que es muy, muy particular, es un circuito represivo muy, muy especial, y es importantísimo darse cuenta. De hecho, bueno, ayer la inspección fue muy compleja porque llovía, pero bueno, logramos ir al Tolueno, logramos ir al Arsenal de Zárate, a los distintos anclajes donde hubo centros clandestinos, la comisaría de Campana, la de Zárate. Es de lamentar que no haya ido alguno de los jueces de pronto, ¿no? Pero fue un equipo que fue filmando. El argumento es el tema de la pandemia, los protocolos y esa cuestión. Por suerte, yo insistí en que me dejen ir. Sí, nosotros ofrecimos ir hisopados, pero así todos nos dijeron que no. No, claro. Bueno, no sé si era tan la pandemia. Yo la verdad que no me animo a decir nada, porque francamente no sé. Fue una medida muy rara, por suerte se hizo, y en algún sentido por suerte yo me alegro de haber ido para poder indicarle a los que firmaban, con aval de la secretaria. La representación del tribunal fue de la secretaria, fue el presecretario y otro empleado más del tribunal, la posibilidad de indicarle que firmen cuestiones que son fundamentales, ¿no? Porque si no, los jueces, ¿qué van a ver de todo eso, no? Claro. Fue una medida rara, pero fue una medida importante. Yo particularmente advertí cosas que fueron muy importantes para mí en la mirada frente al alegato, sobre todo cuestiones en la comisaría de Campana, que lugares que claramente, yo me acordaba a partir de los relatos de algunos sobrevivientes, que llegó, ¿y este lugar dónde estaría? Bueno, finalmente eso se ubicó. Así que bueno, la medida para mí fue buena, obviamente podría haber sido mucho mejor, pero por lo menos está filmado. ¿Cómo? Que por lo menos está filmado. Por lo menos está filmado para que además lo vean los jueces y el resto de las partes, ¿no? Fundamentalmente, claro, fundamentalmente los jueces y las partes, ¿no? Claro, claro. Bien, bueno, Gabriela, te agradecemos este paso por la retaguardia después de un día sumamente intenso y el final, ahora sí, del juicio contraofensiva con todo lo que implica, con todo lo que ha implicado e implicará desde lo simbólico lo que ha sucedido en este juicio desde montones de lugares. Muchísimas gracias y un abrazo. Sin duda. Bueno, buenas noches y un abrazo fuerte, Fer. Gracias. Hemos charlado con la fiscal Gabriela Sosti, fiscal auxiliar en lo que es allí San Martín, digamos, la jurisdicción de San Martín, por eso la vemos en algunos de los juicios, en ese área donde el fiscal general es Marcelo García Berro. A la vuelta de la esquina vamos a estar compartiendo con algunos de nuestros compañeros. Me puse el barbijo, volví a la radio con barbijo, porque si bien estamos a distancia y nos separa el vidrio, está dentro del estudio Lorenzo Diviase, uno de los compañeros integrantes de la retaguardia. Está en la virtualidad sin barbijo ella, Natalia Bernades, y vamos a estar charlando a propósito de lo que pasó el martes en el registro que la retaguardia hizo de las detenciones de Jorge Vano y Eduardo Acheri, que terminó también con agresiones y con amenazas. Ya volvemos. corazón. Hoy qué lástima me das, qué deteriorado estás. ¿Qué pasó con ese tipo que tomaba decisiones, que imponía sus condiciones? Que estos señores terribles asesinos no se la lleven de arriba. Ayer verlos tan indiferentes, uno pensaba, ¿cómo estarán por dentro? Yo digo, esto es forzado, están haciendo teatro aquí delante de todos, sobre todo a Astiz, que ha sido vergonzoso la actitud de él. Hay que tenerles lástima. Algún día van a aterrizar profundamente y se van a romper la cabeza. Esos son mis deseos de no venganza. Quien habla es Marta Vázquez, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Oral y público. Nuestras causas. La situación de APA hoy me recordó este audio que hicimos con una entrevista con la recordada Marta Vázquez. En ese momento era la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. En el recuerdo siempre, Marta. Bueno, a ver, sabemos que nuestra tarea implica algunos riesgos, ¿no? No estamos haciendo, no somos real, digamos, ¿no? Que lo máximo que le puede pasar es que le haga juicio a alguien por las cuestiones de la vida privada que ventila. En esta tarea de construir memoria, verdad y justicia desde la comunicación, sabemos que muchas veces nos ponemos en un lugar de alta exposición y que ese lugar de alta exposición a veces puede tener algunas situaciones como las que vivimos esta semana. Ahora, todo lo que podamos pensar se va a la mierda cuando eso sucede. Quiero decir, nos pasa y todo lo que pudiéramos haber elaborado antes y toda la preparación que hubiéramos podido tener antes se nos va al demonio, ¿no? Lo que nos pasa por el cuerpo es otra cosa, es pensar un familiar de un genocida me está pegando, me está amenazando o lo que fuere. Quiero decir que desde otro lugar, digamos, del no haberlo vivido en cuerpo propio, aunque uno lo sienta como propio, por supuesto, porque son nuestros compañeros y compañeras, me puedo abstraer un poco y decir qué tremendo laburo que hicieron en ese contexto, ¿no? Están las fotos de Acheri, no pudo evitar que le sacáramos las fotos. Lo que hicieron Lorenzo y Bárbara en la casa de Vano impidió que el tipo se fuera en un auto de civil como si se hubiera ido a pasear con los nietos. Todo ese escandalete sirvió para que los vecinos y las vecinas supieran que estaban viviendo al lado de un genocida y además pudimos verlo, ¿no? Pero bueno, el costo esta vez fue alto. Estamos aquí en el estudio Víctor Basterra, del otro lado lo tengo a Lorenzo Di Biase. Hola, Fer. ¿Cómo va, Lolo? Muy contento de estar de nuevo acá en el estudio. Uy, sí, muchísimo tiempo sin estar en el estudio. En la virtualidad, él participa aquí del programa A Mí No Me Importa, los viernes a las 17 horas en el aire de Radio La Retaguardia. Y Natalia Bernades está del otro lado en la virtualidad. Nati, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Un placer verlos, a los compañeros que estuvieron haciendo el aguante. Bueno, ¿qué onda? ¿Quieren hagan un mínimo relato para la gente que no sabe de qué estamos hablando? De un mínimo relato de lo que te dijeron y de lo que sucedió en el momento, si querés, Lolo, del golpe. Bueno, fuimos, yo creo que no con tanta conciencia de lo que estábamos haciendo. Yendo, ya llegando al barrio, a mí me empezó a hacer ruido como era, y ahí Bárbara me dice, sí, es un barrio milico. Bellavista. Yo, uh-huh. La verdad que no tenía mucha noción del lugar, de lo que implicaba estar yendo ahí. Y claro, no es eso, ahí es muy neutral todo, ¿no? Yo veía y solo había banderas argentinas nomás, ¿no? Entonces ya de por sí era muy extraña la situación. Y después, bueno, fueron 2 horas de algo que no hice nunca en mi vida, que fue espiar a... Claro, a alguien. Nos sentimos raros haciendo guardias en estos casos. Sí, claro. Muy, muy extraño. Sí. Entonces toda esa previa, que bueno, que duró más de lo que esperábamos, eso, mucho nerviosismo, pero bueno, nada, teníamos como algo concreto para hacer, así que no nos íbamos a ir hasta conseguirlo. ¿En qué momento la hija de Vano, que estaba vestida con una chaqueta militar, lo que puede implicar que la compró y que porque gusta de eso, o estamos averiguando si es una militar en funciones, cosa que nos han comentado pero que no hemos podido chequear. Ella empieza a fotografiarlos a ustedes que ya estaban ahí registrando. ¿Y cómo es ese diálogo que se produce? Pasa que primero llegamos y la policía pensó que íbamos a hacer testimonios, testigos. Entonces, cuando dijimos que éramos prensa, ahí cambió la actitud. También cambió la actitud de la familia, que cuando entendió quiénes éramos, nos empezaron a echar y nos fuimos a la vereda de enfrente. Y en determinado momento esta mujer nos empezó a sacar fotos a mí, a Bárbara y a la camioneta. Los hostigamientos, las amenazas, empezaron así, de... Eso, intentando que no hagamos nuestra tarea, intimidándonos. Y ahí cuando nos empezaron a sacar fotos, bueno, empezamos a sacar fotos a ella, sacándonos fotos. Claro, ¿no? Claro. Y ahí fue que alguien te dice, cuando vos decís para qué nos sacan fotos, sí. Nos van a venir a buscar después, claro. En el enojo también que produce, en la tensión que produce esa situación, y te contestó... Otra persona, me gustaría, no es la misma que te pegó. ¿O sí? La verdad que yo pienso, creo que sí, creo que sí. Pasa que, viste, en el momento. No, claro. Los registros. Pero creo que sí, que fue. Sí. Él te dijo: me gustaría, pero como a los otros 30.000, pero ahora no podemos. Sí, esas tres cosas en diferentes órdenes. Por ejemplo, Bárbara no escuchó los 30.000, a mí me quedó patente. Claro. ¿Viste? Cuando dicen el número. Sí, claro. Eso. Y eso lo registré. Y después sí, eso de lo haríamos, pero no podemos. Como. Claro, claro. Tremendo, tremendo. Bueno, y después en otra secuencia, cuando está filmando el video que ya vimos mil veces en el canal de YouTube de La Retaguardia, en las diferentes transmisiones, es que en el intento de impedir que registres a Vano adentro del auto, sí. te pegan una patada o algo desde atrás que sí, sí. No llegaste a ver. No, claro, porque yo cuando veo que se me viene encima, dije, bueno, lo corto acá y me doy vuelta. Y bueno... atinó a atacarme en ese momento, cuando estaba de espaldas. Sí, me pegó, no llegó a darme del todo, así que por suerte no dolió. Y de hecho ya en ese momento, cuando lo había filmado, ya sentía lo gratificante de haber registrado cómo se llevan un genocida a la cárcel. Yo creo que eso compensó todo. No, y además está registrado el hombre este que te pegó. Estamos intentando averiguar quién es para... poder denunciarlo con nombre y apellido, que claramente es lo que merece. Natalia Bernández estuvo en la casa de Ascheri, que suponíamos podía estar un poco más heavy, ¿no? No porque hubiera mucha gente, como había, o tampoco eran tantos, pero había 4 o 5 personas en la casa de Vano, sino porque al hijo ya lo habíamos visto en el juicio y había tenido así como algunas actitudes extrañas. Pero bueno, también la sorpresa, ¿no? La extensión de todo, lo esperaron una hora al hijo. ¿Cómo viviste todas esas situaciones, Nati? Sí, ni bien llegó. Perdón, desde tu experiencia, además, porque desde tu experiencia, digo, de años de registrar ya, porque los chicos cuentan desde que esta es una de las primeras coberturas. En tu caso, tenés como toda una experiencia que. De todas maneras, quizás nunca se había dado una situación así, por lo menos de este tamaño. Sí, en represiones, sí. Sí, en represiones masivas. Sí. Sí, desde que llegué me presenté a la policía, que había llegado a notificarlo. Me presenté como prensa. Entendieron que yo estaba ahí para hacer mi trabajo y vi la situación de que no iba a tener ningún impedimento para realizarlo como tenía que hacerlo, como tenía mi derecho de hacerlo. Se estaban demorando mucho y ahí la policía me comunicó que estaban esperando que llegue el hijo de Ascheri. ¿Te dijo, estamos esperando que llegue el hijo que creo que es el abogado? ¿Te dijo eso? Me dijo, estamos esperando que llegue el abogado que creo que es el hijo. Bueno, el abogado no llegó porque es un defensor oficial que obviamente no iba a ir, nunca era estuvo. Era el hijo, no era el abogado. Pensaba que fuera y el hijo le debe haber dicho, soy el abogado, para que lo esperen, ¿no? Tremendo. Uno se imagina, no se imagina en los Perales esperando cuando van a detener a Juan Pablo López, un pibe del barrio, por decir algo, y le dice, esperemos a mi mamá, no creo que la esperen, ¿no? Me dijo, está viniendo con un testigo y están en su derecho de traer a alguien de su parte, digamos, que sea testigo de lo que sucedía. Uh-huh. Esa fue la explicación que dio la policía. Claro, eso es más lógico. Sí, y bueno, ahí ya sabía, como dijiste, por antecedentes de cómo se fue transcurriendo el juicio, ya sabía que venga el hijo no iba a ser una situación normal, claro, que no iba a transcurrir como debería ser para poder registrar un periodista, una detención. Así que bueno, a diferencia de mis compañeros, yo sí ya estaba preparándome para una situación violenta. Uh-huh. Ni bien llegó el hijo, bajó del auto, y así como bajó del auto fue al humo, derechito a donde estaba yo, fue lo primero que hizo, en un tono muy prepotente, a preguntarme mi nombre, que quién era, qué hacía, que intentó de todas las maneras intimidarme para que yo me vaya, y cuando entendió de que yo tenía claro de que estaba en mi derecho de estar ahí y que no me iba a retirar, fue directo a la policía, a intentar, como suele esta gente, creer que tienen... Que están de su lado. Uh-huh. Que no les corresponde de tener a la policía de su lado para hacer lo que ellos quieran. Fue directo a la policía a intentar de todas las maneras, a los gritos, de que me retiren de ahí. Uh-huh. Y la policía le dijo que yo estaba en mi derecho de estar ahí, que no me iban a hacer retirar, que mientras que yo no entorpeciera el operativo... No había ningún motivo para que me... Uh-huh. Mucho más lógico el procedimiento que te tocó a vos, Nati, más allá de las actitudes del hijo, mucho más lógico. Lo fueron a detener en un auto de policía, sí. No intentaron que los periodistas no registraran. En el caso de Bárbara y de Lolo, les pasó absolutamente lo contrario, ¿no? La policía protegiéndolo al tipo, poniéndole una cosa gris para que no lo pudiéramos registrar cuando ya estaba dentro del auto. Este primer intento que habían hecho por retirarlos. Esas cosas diferentes que vaya uno a saber por qué, ¿no? Algún privilegio consiguió vano extra de la Policía Federal, sin dudas. Bueno, y después este episodio de la basura. Algunos me decían, che, lo de la basura no tiene que ver con que se sacó encima al padre y que... Uh-huh. Y no, la verdad que a vos no te pareció eso, no lo sentiste no, así. No. Él salió de la casa con la basura ya en la mano. Uh-huh. Ni bien vio que yo no me iba a retirar y que la policía tampoco me iba a retirar. Inmediatamente empezaron las amenazas, tirándolas con sutileza, ¿no? Como a ver si zafa, como es abogado, sabe muy bien de que no me las puede decir directamente. Entonces empezó con sutilezas de que todo vuelve, que lo que uno hace se tiene que hacer cargo porque lo que hace le vuelve. ¿Pero vos decís que es abogado? No. Él se presentó como abogado. Ah, mira. Él ante mí me dijo, soy abogado. Soy abogado. Y bueno, había salido con la bolsa de basura en la mano, y ni bien el padre ya estaba en el patrullero, utilizó la bolsa para tratar de evitar de que no se vea el padre dentro del auto, y ahí empezó a decir, voy a sacar la basura, porque eso es lo que se hace con la basura. Y bueno, ni bien arrancó el patrullero y se fue el patrullero, quedé sola en la vereda con él y una acompañante con la que él estaba, y me acompañó hasta la esquina con la bolsa de basura, continuamente diciendo, eso es lo que voy a hacer, voy a sacar la basura, porque eso es lo que se hace con la basura, a la basura hay que tirarla. Fuerte. No, no se refirió en ningún momento al padre. Nosotros, claro. Podemos entender. Y después, estábamos sacando la basura. Cuando se lo llevaron a Cherry en el patrullero, vos te quedaste y él se quedó. ¿Qué pasó ahí? Ahí es que me acompañó hasta la esquina. ¿Cómo te acompañó? Yo me estaba yendo y fue caminando a la par mío. Pero vos le pediste que te acompañara, ¿no? Tuvo la amabilidad de acompañar en forma de acoso, repitiendo esto de que eso es lo que voy a hacer con la basura, porque la basura hay que sacarla. Bueno, ¿cómo están ahora? Bien, mejor. Ahora con toda la solidaridad, los mensajes de gente querida, la verdad que mucho mejor. En el momento... Eso, nos fuimos, escapamos, ¿no? Obviamente. Y obvio, sí. Y bueno, quedó la sensación, esa es la mezcla de la sensación grata y fea. Uh-huh. Pero después era como, che, esta gente fea y peligrosa, ¿de qué es capaz, no? Como que queda eso picando. Uh-huh. Pero bueno, ahora mucho mejor. Nati. En un momento, el hijo de Ascheri me dijo algo así como que él aprendió buenos modales y valores de su padre. Me jodés. Dijo eso. Sí. Y me acordaba el Dipi contestándole a Estela de Carlotto, ¿no? De que él fue bien educado y después anda por ahí prepoteando y amenazando gente públicamente. Claro. Nada, me quedó un sabor amargo de esto, ¿no? De, bueno, los genocidas ya están en la cárcel, que es lo que necesitamos para tener justicia, que tengan cárcel común y perpetua. Sí. Pero lamentablemente estamos viendo esto, que las familias son generaciones que han quedado, que heredaron las mismas porquerías que los padres. Claro. Algo que quería en relación a eso, Nati, que bueno, en esas dos horas que estuvimos con Bárbara empezamos a hacer conexiones porque escuchábamos que se llamaban, ¿no? Que decían sus nombres, entonces íbamos como reconstruyendo como eso, como quiénes eran, quiénes claro. eran, y bueno, en eso aparecen los nietos, ¿no? Y fue loco porque en algún punto empatizamos con ese nieto, nieta llorando. Que después nos puteaban a mí de la bronca. Y pensaba eso mismo que vos decías, Nati, cómo se hereda, o sea, cómo se va traspasando eso en las generaciones. Y decía, qué ganas de decirle, che, rescátense esto, no se hagan cargo de esta basura. Sí. Justamente, ahí está, ya está. Está en la cárcel. Pueden empezar a. Obviamente es un discurso progre que se lo van a pasar, ¿no? Por ya sabemos dónde. Pero por lo menos con las niñas era eso, qué ganas de que les llegue otra cosa, de que ahí hay una posibilidad tal vez de que haya un cambio. Bueno, si bien en la mayoría de las familias de genocidas puede ser que ocurra eso, también es cierto que ayer, bueno, de hecho charlábamos ayer con Analia Kalinek de Historias Desobedientes, que acaba de publicar un libro que recomendamos fervientemente y que auguramos además que va a servir a muchos hijos, hijas, nietos, nietas de genocidas para abrir los ojos y sentir esto que Basterra alguna vez puso tan bien en palabras cuando la primera entrevista que le hicimos a Pablo Berna, también hijo de genocida, que le dijo la maldad no se hereda. Así de simple lo definió, y Berna cuenta hoy lo que significó para él que Basterra le dijera eso. Y me parece que va por ahí, ¿no? Cuanto más herramientas tengan para liberarse de esa maldad que les es ajena, habrá más chances. Pero bueno, tampoco es sencillo ni automático. En el tiempo que tuve, hasta desde que llegó el hijo hasta que se llevaron a Schiere, lo escuché decir un montón de barbaridades, y entre esas repetía: qué injusticia, cuánta maldad. Uh-huh. Mirá. Y la verdad era tan terrible estar escuchándolos, de que no se hacen cargo en lo más mínimo de nada. Claro, claro, sí, tremendo, tremendo. Bueno, en todo este mal momento, malos momentos que nos tocó pasar como colectivo y que les tocó pasar a Natalia Bernades, a Bárbara Barros y a Lorenzo Dibiase en esta cobertura periodística, recibimos un montón de muestras solidarias y de apoyos que agradecemos enormemente, como decía hoy en la transmisión de la mañana, desde los amigos y amigas, vecinos, vecinas, hasta la ministra de Seguridad, Sabina Frederick. Agradecemos todas las muestras de solidaridad. Sabemos que las responsabilidades ante hechos como este son totalmente diferentes. Hay algunos y algunas que pueden hacer algo para evitar que esto suceda, propiciando, por ejemplo, que estos tipos vayan directamente a cárcel común, y hay algunos que tenemos menos herramientas para eso, pero agradecemos todas las muestras de solidaridad que se han dado por privado, a través de las redes sociales, en comunicados de organizaciones, en casi que nos están forzando a escribir nosotros un comunicado. Creo que lo vamos a hacer mañana, porque hay mucha gente diciéndonos: nosotros queremos firmar un comunicado de adhesión. Así que seguramente escribiremos algo en torno de que vamos a seguir cumpliendo esta tarea. Vamos a seguir cumpliendo esta tarea. Sí, con más fuerza y con más gente. Para mí es algo que... Por favor, que haya más gente ahí. Sí, claro. No, además de la cuestión de seguridad, pero es, a nivel simbólico, eso, ver cómo el milico se va a la cárcel es algo, es hermoso. Que, para lo que debiera haber más gente. Sí. Bueno, en este caso vale decir que no era algo que estuviera publicitado que, claro, iba a suceder, ¿no? Seguramente mucha gente hubiera querido ir a ver ese momento. Sí, seguimos, ¿no, Nati? Sí. Sí, por supuesto. Por supuesto. Bueno, felicitaciones de nuevo por el laburo. En ese contexto realmente tiene muchísimo más valor, porque miedo tenemos todos y tenemos todas, y uno nunca termina de saber por completo cómo actúa frente al miedo, ¿no? Uh-huh. Y el miedo muchas veces puede ser paralizante, y no lo fue esta vez, así que felicitaciones enormes por el laburo, y bueno, la seguimos en cualquier momento. Gracias a vos, Fer, por el acompañamiento y por el apoyo. Muchas gracias. Volvemos en un instante para... Bueno, ya Jacobe me va a empezar a cagar a pedos porque faltan 7 minutos para que termine el programa y todavía tenemos que meternos en los testimonios de brigadas. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera. Es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. La huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 1000, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y yo por mí. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 1000, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y yo por mí. Entre los testimonios que nos tocaron ver esta semana, hay uno que nos impactó muy fuerte, que es el que tiene que ver con uno que siguió en el juicio Brigadas, con un nieto localizado en el año 1986. Se llama Esteban Javier Badel Acosta. Es el hijo de Esteban Benito Badel y María Eliana Acosta Velasco. Eran militantes del PRT ERP. A ella la conocían como la chilena, porque era efectivamente de ciudadana de ese país. Ellos nacieron, Esteban Javier y su hermana, Paula Eliana, que testificó antes que él, pero que no quiso que fuera público, que no quiso que se televisara su testimonio. Nacieron en el 67 y el 69, es decir, tenían 7 y 9 años cuando sus padres, su papá y su mamá, fueron secuestrados el 28 de septiembre del 76. Se los robó un tío político que era integrante de la policía bonaerense, que los maltrató a más no poder. Los crió en medio de maltratos. Y la verdad es que todo lo que contó Esteban fue tremendo. Entre otras cosas, contó que se querían ir a Chile a vivir con su abuelo materno y no podían, no dejaban. Nosotros lo único que queríamos era, porque teníamos una muy buena relación con la familia chilena, mis abuelos, era irnos a Chile. En diciembre del año 76 llega una amiga de mi mamá, Alicia Marchandón, a ver, mandada por la familia, a ver cómo estábamos y cómo estaba la situación para poder retirarnos y llevarnos a Chile. Nosotros la vimos, cortito, y bueno, nos ilusionamos por un lado, pero de repente no apareció más. Después, cuando ya llegamos a Chile, nos enteramos que ella fue amenazada por este tío, que si no se iba, le iba a pasar lo mismo que Eliana. Obviamente se fue rápidamente de Argentina y volvió a Chile. Pero nosotros no sabíamos de esas cosas, nosotros simplemente se fue y nadie, no nos decían nada. Bueno, lo mismo ocurrió en el año 78. Mi abuelo viajó para ir a buscarnos, estuvo como 3 o 4 días en Argentina, incluso compartió con la familia ahí. Ahí estábamos mucho más ilusionados de que nos íbamos para Chile. Sin embargo, de un día para el otro también desapareció, no apareció más. Y nos enteramos que justamente sí, efectivamente le habían amenazado que si no se iba de Argentina también lo podían desaparecer. Al final lo pudieron enfrentar a este hombre y le dijeron que se iban a ir a Chile con la hermana, cosa que finalmente pudieron hacer. Llegó un momento que a nosotros, con mi hermana, el tema de los golpes y las golpizas, el dolor físico ya no tenía ninguna relevancia. Un golpe más, un golpe menos era... Entonces empezamos como... Era más bien lo humano lo que nos destruía. Y empezamos como a enfrentar a esta... Cada vez que nos pegaban, la enfrentábamos. La enfrentaban y nos pegaban más. Pero la enfrentaban y no nos movíamos mientras nos pegaban. Entonces llegó un momento que parece ser que entraron en crisis, que ya no podían controlar y decidieron también la posibilidad de entregarnos, ¿no? Porque no pusieron mucho obstáculo a entregarnos. Eso fue en fines del 85. Finalmente, en el cierre, hay una pregunta recurrente de una de las abogadas del colectivo Justicia Ya, una de las querellas en el juicio de las brigadas de Banfield, de Quilmes y de Lanús. Estamos escuchando a Esteban Acosta Badel, nieto localizado en 1986. Pía Garralda suele preguntar por las secuelas, cuáles fueron las secuelas, y en este caso se extendió Esteban y contó esto. Hasta el día de hoy hay distintas situaciones, que yo no duermo bien porque tengo una sensibilidad nocturna muy exacerbada. Escucho, me despierto 3-4 veces en la noche y algunas noches me tengo que levantar a verificar. Escucho los autos cuando se acercan, entonces tengo que los escucho, veo que pasan y ahí sigo durmiendo. Eso hasta hoy día. Qué sé yo. No, hay como una desilusión general, ¿no? Durante viviendo ahí no era un desencanto, una desesperanza muy grande hasta que nos pudimos ir. Vivíamos de una ilusión, vivíamos pensando que llegar a Chile era nuestra meta. Bueno, yo creo que eso nos sostuvo, esa ilusión nos sostuvo para soportar tanta humillación y tanto maltrato. Qué sé yo, hoy día no tengo muchos amigos, me cuesta, no hago relaciones. Si la gente no me habla, yo no le hablo. No me sé vincular con otras personas. Mucha desconfianza en las otras. Hasta el día de hoy no, a mí me encanta Argentina, me gusta la gente, me gusta cómo son, me gusta la ciudad, pero no puedo vivir allá, el temor me gana. Muchas veces pensamos con mi señora, decir, bueno, ¿por qué no nos vamos? Y no. Yo cuando viajo a Argentina viajo con mucho temor, incluso inconscientemente, voy, por ejemplo, no reservo antes. Busco alojamiento cuando llego. Voy viendo si me siguen, ¿no? Y voy tratando de subirme a un metro, a un subte, y me bajo de repente y me tomo otro, por si alguien me está siguiendo, tratar de perderme. Esas cosas, inconscientemente me doy cuenta que son irracionales, pero bueno, uno no lo puede evitar. Cosas así, y qué sé yo, desde adolescente mi espalda es un puro nudo, ¿no? Desde el cuello hasta la mitad de la espalda, dolor permanente, como que uno está así como con tensión. Pero ha sido, es así, ¿no? Y, no sé, espero... tener una cada día más ilusión, no sé. Yo no puedo sentir pasión por nada. Me gusta, digamos, no creo en nada tampoco. Entonces, pero envidio a los que creen, ¿no? O sea, cuando veo a alguien que se aferra a una creencia y la sigue, para mí es algo envidiable, porque yo no. Es un nivel así, pero de no creer en nada. No sé si eso... Bueno, no es grato. Bueno, pensá que esto fue el cierre del testimonio, así que imagínate lo que habrá sido todo ese testimonio. Y también imaginemos por qué su hermana también prefirió que no se hiciera público el suyo. No pusimos el relato de los maltratos, por ejemplo, que detalló Esteban. Pero escuchar esto de las secuelas que deja el genocidio es tremendo, ¿no? Pensar que ellos, como decía antes, tenían 9 y 7 años y fueron testigos, él y su hermana, del secuestro de su papá y su mamá, pero además de eso, después tuvieron que crecer con un apropiador que los maltrató, diciéndole que era parte de la familia. Él en un momento dijo que sintió que la crianza que les dieron era una suerte de venganza para con su mamá. Bueno, tremendo testimonio. Nos estamos yendo de horario público. Para quienes nos estén escuchando en vivo a través de AM690, de La Bulla, allí Radio Comunitaria de San Luis, o a través, por supuesto, de La Retaguardia, sepan que nos encontramos en formato TV mañana a las 10:30. No es una invitación muy grata la que tengamos para hacerle, pero vamos a escuchar la segunda parte del alegato de la defensa del imputado españadero, que Grisco Gadea Dorronsoro, que así se llama, estuvo 7 horas ya alegando hace un par de viernes. Le tocó a Giacobbe cubrirlo, se inventó cualquier cosa para mañana para no estar Paulo. Y me toca a mí estar en esa tarea. Así que 10:30 los esperamos en el canal de YouTube de La Retaguardia. Ahora, fuera de joda, como decimos siempre, está bueno escuchar los argumentos de las defensas, porque también sirve para entender lo que fue el genocidio, tener tan pocos argumentos para defender y poner tanto fervor como el que ponen los defensores para defender. Saludos y gracias a Lolo y a Nati, que todavía están por aquí dando vueltas. Nos vamos aquí en La Retaguardia. Ya llega el profe Correa, que está atrás del vidrio esperando para poner sus discos. Me voy, así puede echar a rodar sus vinilos. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.